En Nicaragua. El director del Centro Humboldt, Víctor Campos, dijo que comparten la postura del gobierno con respecto al Acuerdo de París sobre cambio climático, porque aunque es insuficiente, es importante no quedarse afuera de este acuerdo global. Otras personas opinan que el acuerdo es solo una estrategia del gobierno nicaragüense para limpiar su imagen hacia el exterior. A continuación, la nota de Nelson Rodríguez de Radio Universidad. El director del Centro Ambientalista Humboldt, Víctor Campos, expresó su satisfacción por el anuncio del gobierno de firmar el Acuerdo de París, adoptado en Francia hace 2 años sobre el cambio climático. Campos dijo que comparten la postura del gobierno de que el acuerdo es insuficiente. Sin embargo, no era conveniente quedarse fuera de un esfuerzo mundial para enfrentar las afectaciones del cambio climático. Nos parece de que ha sido la decisión apropiada. No dudamos de que el gobierno va a seguir demandando que haya mayor ambición en el acuerdo, y estamos seguros también de que esto va a favorecer en términos de las relaciones internacionales de Nicaragua con el resto de países del mundo, donde vamos a compartir el esfuerzo por enfrentar de manera conjunta los efectos adversos del cambio climático. El Acuerdo de París involucra la realización de ciertos planes que el gobierno estará en la obligación de poderlos realizar. Aunque hay que diferenciar, digamos, hay algunas obligaciones que son de carácter que están en la convención, como la realización del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que es algo que hasta ahora el gobierno no ha querido realizar. Esperamos nosotros que con esta decisión de la firma del acuerdo, también el gobierno decida la realización de este Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que sería, digamos, el principal instrumento para enfrentar estos efectos del cambio climático y estar a tono con los demás países en desarrollo que están dentro del acuerdo y que identificaría las necesidades que tiene el país en términos de adaptación. El director de Humboldt reiteró la demanda al gobierno de diseñar y ejecutar una política nacional de cambio climático, así como un plan nacional de cambio climático y una ley de cambio climático, que serían los 3 instrumentos jurídicos necesarios para que el país y todos los sectores le hagan frente a las afectaciones del cambio climático. El ex vicecanciller de la República, Víctor Hugo Tinoco, ex guerrillero sandinista, actual integrante del mayor grupo opositor del país, el Frente Amplio por la Democracia FAD, dijo que el gobierno con esta medida estaba tratando de mejorar su imagen a nivel internacional. Bueno, mira, primero son los bandazos del gobierno errático, dictatorial de Ortega, ¿no? Que un día sale haciendo la locura de decir que no firma el Acuerdo de París, que es un acuerdo para combatir el cambio climático. Mira, un día sale diciendo que no va a respaldar eso, entonces, y ahora sale diciendo que sí lo va a respaldar. Entonces está tratando de limpiarse, ¿verdad? Está tratando de limpiar su imagen. Sabe que está muy deteriorado. Ortega sabe que en el curso de un año él pasó de ser visto por mucha gente a nivel internacional como una figura política supuestamente de izquierda que venía de la revolución, a ser visto como el jefe de un grupo autoritario, de una pandilla que se adueña del poder y se quiere quedar a la brava en el poder, y que entonces desmantelan elecciones y no quieren hacer elecciones libres y hacen solo elecciones de mentira, elecciones que son farsas. Esa imagen es la que tiene Ortega ahora. Entonces creo que está tratando de limpiarse. Pero bueno, bienvenido sea esa corrección, ¿verdad? Porque era seguir en la locura. Y nosotros no podemos estar de acuerdo en que el gobierno siga en la locura. Ojalá corrigieran todo. Ojalá no solo firme el Acuerdo de París, sino que derogue la ley 840, que es la ley del canal con la que está amenazando a los campesinos. Mientras esa ley exista, los campesinos tienen amenazadas sus tierras. Esa es la verdad. El Acuerdo de París fue firmado por 195 naciones, excepto Israel, Estados Unidos y Nicaragua, lo cual era ridículo. Por tanto, a buena hora que el gobierno corrija sus errores, dijo Tinoco. El presidente Daniel Ortega hizo el anuncio de suscribir el Acuerdo de París durante una reunión con los directores del Banco Mundial que estuvieron de visita en Nicaragua. Nicaragua se ubica en la lista de los 10 países del mundo de mayor vulnerabilidad ante las afectaciones del cambio climático. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua.